La ronda no sabemos cuál. ¿Cuántos planetas hay? Uno. ¿De qué? Solamente un planeta y nuestro. ¿Será planeta físico? Un sí. Producirá entidades a nivel menor que el esquema terrestre, menos van en la cadena que 3. El del esquema terrestre. Porque van a la cadena 3. El segundo, el de Venus, es el más avanzado, está en la quinta cadena, séptima ronda, está ya para llegar a la sexta cadena. El más avanzado. Y el más avanzado de los esquemas. Digamos, el caso de Venus, hay un cuerpo físico. Pero allí no puede haber cuerpos físicos que puedan evolucionar. Sí, yo he seguido pensando. ¿No sabes qué puede ser también? Pero aunque tiene un cuerpo físico, hay una evolución. Pero, a ver, si nos devolvemos, devolvámonos un poco. Vean ustedes que está en la quinta. En la quinta, devolvamos Arturo. Más. Aquí. Aquí. La siguiente de la quinta. Eso es. Es el más denso. Y la siete es la última, ¿no? Este es el de Venus. Está en la. ¿En la qué? En la siete. En la quinta. No. Uno, dos, tres, cuatro, quinta. No. La conciencia se está desarrollando en un planeta etérico. Entonces no en el planeta físico de la Luna, sino en el etérico, en esa ronda. ¿Ves? ¿Cierto? A pesar de su apariencia física. No, hay un planeta físico, pero ese está en oscuración. Vacío. Recuerde que la vida no está sino en uno solo de los planetas. Está en este. En este nivel. ¿Sí? Entonces, la evolución de la conciencia está en un planeta etérico, astral. En Venus. No, aquí está el astral, físico, astral. El planeta es astral. Entonces, una de las objeciones que hacen los que ven esto, lo ven desde el punto de vista físico, dicen que es imposible que haya habitantes. Hay un error en la oficina secreta. Pero es porque no se tiene en cuenta. Entonces, esto es las rondas y que está pasando en este momento. Perdón, hablando de Venus, ¿no es cierto? De Venus. Ah, sí. Hablando de Venus. Sí, perdón. Está aquí en la sexta ronda. Está en el mental inferior, en el plano, en el globo de la mente inferior. Pero el globo físico está ahí, ¿no? Está el globo físico, pero ahí no hay desarrollo de conciencia. Sí, porque en el globo físico son 453 grados de temperatura. Sí, entonces, los quemamos allá. Nosotros sí, pero. No. En la quinta cadena y séptima ronda. Ya van a pasar ahora. Es el elemental superior, por eso es que va mucho más adelantado. Y por eso es que encontramos nosotros en algunos libros de teosofía que señores de Venus vinieron a la Tierra para ayudarnos a César. Pero ¿en qué nivel? En un nivel altísimo, invisibles, ¿no es cierto? Los señores de Venus, los Kumaras. Aquí encontramos entonces los siete Kumaras, los cuatro Kumaras. Sigamos un poquito por lo que la Tierra. Toda la Tierra, cuarta cadena, cuarta ronda. ¿Cinco? Tres. Bueno, eso creo que lo vamos a después, porque no me acuerdo. Yo son los tres planetas. Tres planetas. Los tres planetas son Marte, la Tierra y Mercurio. Ah. Que forman parte de la cadena de la Tierra. De la Tierra. O sea, es una pequeña. Rápidamente. El Júpiter está en la tercera cadena, segunda ronda y un planeta. Júpiter aún no está habitado. Vemos sus. Luna no está.